Y esta vez con el deseo de que toda la semana les vaya, pero bien bonito, bien bonito. Y que cuidemos nuestro hermoso país y que además fomentemos la diversidad cultural, la plurinacionalidad en nuestros compañeros coterráneos. Reconozcamos que vivimos en un país que tiene diversidad de culturas, convivimos en un país afroecuatorianos, el pueblo runa, el pueblo mestizo. Los pueblos del oriente, los pueblos que habitan en las zonas como Galápagos, es decir, vivimos en un mosaico muy hermoso llamado Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, le damos un abrazo grande, grande, grande a nuestro querido amigo Diego Salazar, que siempre nos apoya desde la parte técnica. Sin él, esto no saldría nada bien para que ustedes escuchen y disfruten del programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, queridos amigos. El primer tema que acabamos de escuchar es un tema interpretado por el grupo Rumiñahui, un grupo formado por artesanos, un grupo formado por personas de la tercera edad del cantón Rumiñahui y que interpreta música tradicional ecuatoriana con rondador, con hoja, con requinto, con guitarra. El primer tema que escuchamos se llamaba Aires de mi tierra. Y con este saludo le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a nuestro querido amigo William Cueva, ¿verdad? Que viene justamente desde el cantón Rumiñahui y con él estaremos conversando sobre las actividades del Frente Cultural Rumiñahui que vienen desarrollándose en la base del monumento a, valga la redundancia, al general Rumiñahui, ese monumento que tendría su conmemoración, su celebración el día primero de diciembre de cada año cuando se celebra el Día de la Resistencia Indígena. Pero bueno, antes de entrar al tema con nuestro querido invitado, quisiéramos, Dieguito, escuchar el siguiente tema con el grupo tradicional Rumiñahui, un grupo de artesanos del cantón Rumiñahui, específicamente de Sangolquí. Vamos a platicar. Thank you. Saruma Urcu era este pasacalle que acabamos de escuchar con el grupo ecuatoriano Rumiñahui, el grupo tradicional de Rumiñahui, que, como les contábamos, está formado por artesanos, obreros, sastres, relojeros, electricistas del cantón Rumiñahui, de su parroquia principal, que es Sangulquí. Y para hablarnos de este hermoso sector del Valle de los Chillos y de la provincia de Pichincha, nos acompaña nuestro invitado de hoy, el compañero William Cueva. William, en la primera inquietud que se nos ocurre en este momento es preguntarte, ¿quién es William Cueva? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Tu papá, tu mamá, si tienes hermanos y a qué te dedicas en estos días? Una pregunta muy personal porque este programa es de seres humanos. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Pues bueno, mi nombre es William Cueva, resido en el cantón Rumiñahui, un bello cantón. ¿Naciste allí mismo? No, nací aquí en Quito por circunstancias de la vida, como saben decir. Pero he vivido en el cantón Rumiñahui toda mi... ¿Quiénes son tus papacitos? Mi padre es Vicente Cueva, él también es del cantón Rumiñahui. Mi mami es Berta Ñacata, del sector de... ella en cambio es de Amaguaña. De Amaguaña. Ajá. Estás ligado muy profundamente al cantón. Exactamente. ¿Y a qué te dedicas en estos tiempos? Bueno, en este momento estoy estudiando y haciendo el trabajo también. Hago un trabajo a medio tiempo con la enseñanza que tuve anteriormente, pero ahorita la mayor tiempo me estoy dedicando a estudiar porque tenemos que hacer investigaciones y luego los deberes. ¿Qué carrera estás estudiando? Comunicación social. ¿En la Universidad Central del Ecuador. En la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Compañero William, tuvimos la oportunidad de conocerte a propósito del taller de gestión cultural que el gobierno de Pichincha viene desarrollando en el sector del monumento a Rumiñahui. Nuestra primera inquietud, ¿qué te parece la gestión de los talleres de capacitación dentro del monumento a Rumiñahui? Tú sabes que no solo está la cuestión esta de gestión cultural, sino también hay otros talleres como guitarra, percusión. El compañero Gabriel está haciendo el taller de teatro, de expresión. ¿Qué te parece, qué opinas tú como ciudadano de Rumiñahui sobre esta gestión de desarrollar talleres de capacitación dentro del monumento Rumiñahui? Bueno, pues primero felicitarle, o sea, a quienes se pusieron al frente, porque realmente fue un trabajo muy muy dedicado para poder llegar a eso, porque siempre se tuvo esa idea, esa meta por cumplir, pero realmente no sé cuál es el compañero Luis, no, pero se buscaba espacio, ¿no? Lugares donde se puedan realizar, porque el subsuelo estaba deteriorado por lo que no recibía mantenimiento. Y bueno, hoy ya que se ha podido cristalizar esto, pues esto es un gran avance para la comunidad, para la gente que está interesada en aprender más, porque como decías tú mismo ese día, mucho se habla, ¿no?, de otro, o sea, de la cultura, pero no sabemos cómo nos identificamos nosotros, ¿no? la música que tocamos en nuestro cantón, muchas cosas de las que desconocemos todavía, ¿no? Entonces, estos talleres se inició con esa perspectiva, ¿no?, de rescatar nuestros valores, nuestra música, nuestros talentos, ¿no?, que pueden servir de mucha ayuda para el cantón, para nosotros, hacernos crecer como personas. Cuando tú dices el compañero Luis no llega, estamos refiriéndonos con seguridad al compañero Luis Díaz, que no alcanzó a llegar el día de hoy a la entrevista que teníamos planificada, pero Luis se ha disculpado convenientemente por esta situación. Y también la labor dirigencial de su compañera, una lideresa del barrio San Sebastián, la señora Jacqueline Betancourt. Entre los dos han llevado adelante una serie de eventos artísticos, culturales, y también han impulsado estos talleres para beneficio de la comunidad del barrio San Sebastián, y no solo de San Sebastián, sino que ya vemos que acuden de diversas partes del cantón. ¿Cómo tú, como William, cómo te integras? ¿Cuál es tu rol en las actividades del Frente Cultural Rumiñahui? Tenemos un pequeño grupo, ¿no? Ahorita somos como un grupo de 5 personas que formamos una, puede ser tipo organización, ¿no? ¿Ya? O grupo, ¿no? ¿Cómo Para se decir. denomina este grupo? Nosotros somos, se llama la Corporación El Cambio. Nos ¿Ya? denominamos así porque ¿A qué actividad se dedica la Corporación del Cambio? realizamos lo que son videos. Por ejemplo, realizamos el video de. Se realizó un desfile sobre el 10 de agosto ¿Ya? que había iniciado, o sea, se inició, como usted sabe, ¿no? La historia. Se inició la gesta heroica en una hacienda de Del Chillo cantón, Compañía. ya, ajá. Entonces, se realizó un desfile. Está un Nosotros poco detrás. abandonada esa hacienda, ¿no? ¿O ya está en Ya se recuperación? está, o sea, tratando de recuperar. Ajá, sí, Ya. inclusive hablaban de unos túneles que algún día nos van a hacer conocer. Ya. Entonces, o sea, Donde se fraguó la gesta exactamente. libertaria. ¿Y ustedes qué hicieron con...? Hicimos un pequeño video, o Ajá. sea, por lo que o sea, muchas personas no sabemos, como digo, no, yo también me uno porque a veces desconozco de temas, entonces ahora que he seguido la rama de comunicación, pues me intereso más. Y donde exista, o sea, base de nuestra historia, yo voy, o sea, con mi grupo de personas y tratamos de sacar, o sea, un reportaje, un video, algo ¿Y referencial, ¿no? este material se lo difunde, se lo presenta en algún espacio público, en un espacio cultural? Por el momento hemos, o sea, tratado de armar, o sea, los medios digitales, ¿no? Ahora que son las Ajá. redes sociales, todo eso. ¿Tienen Entonces, presencia en Facebook, en otros sistemas de comunicación? claro, sí, nosotros estamos con el mismo nombre, ¿no? Dígale nomás al público para que, claro, para que accedan nuestros amigos oyentes, accedan a este tipo de materiales. Ya, el Corporación El Cambio está ahí. Tenemos nuestro fanpage y ya saben, nuestras redes sociales, YouTube, está igual con el mismo Corporación El nombre. Cambio. Ajá, tenemos ahí. ¿Quiénes lo integran, compañero William? El compañero Santiago Quispe, que él también está, él acabó de graduarse de licenciado En en comunicación social. comunicación igualmente. ¿Y a quién? Hay otro compañero más, el Ángel Gualichico, que él también, bueno, por lo que ya se casó y tiene otras Otras actividades. responsabilidades. Él nos apoya igual con logística y con, a veces con, ¿cómo es? Con los equipos. Ya. Entonces, y Estaría dos William compañeros, Cueva también. ajá, William Cueva y dos compañeros más que no les gusta que les nombre, pero también son parte Muy de nuestro bien, grupo. William. En este punto del diálogo, sigamos escuchando gracias al apoyo de nuestro querido amigo Diego Salazar. Un siguiente tema con el grupo de artesanos de la parroquia Sangolquí, Cantón Umiñahui, un siguiente tema de música tradicional ecuatoriana. Esto es Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. yo que sin tu amor era, estimado William, yo que sin tu amor no puedo vivir, nos decían los compañeros del grupo tradicional de el cantón Rumiñahui, exactamente de la parroquia de Sangolquí. Sangolquí, estimado William, nuestro invitado de hoy, William Cueva, nos está contando sobre las actividades que se desarrollan en el Frente Cultural Rumiñahui. El Frente Cultural Rumiñahui es una organización comunitaria, ¿no es cierto? Surgida en el barrio San Sebastián de Sangolquí, donde los habitantes del barrio, las organizaciones culturales, la gente que hace graffiti, la gente que hace música, la gente que hace danza, la que hace comunicación social, la que hace teatro también, declamación incluso, se ha juntado para rehabilitar el espacio del monumento a Rumiñahui y apropiarse del subsuelo. Amigos oyentes, a lo mejor muchos de nosotros no conocíamos que debajo del monumento a Rumiñahui en Sangolquí, ese monumento que fue diseñado por Osvaldo Guayasamín, debajo del monumento hay un espacio que al principio, hace unos 2 años, estaba totalmente abandonado, según nos cuenta William, y que tenía agua, basura y todo, y con mingas de la comunidad se logró limpiar, y el municipio de Rumiñahui acaba de gastarse un poquito de dinero haciendo adecuaciones, rehabilitación, y ahora sí ya es un espacio, ¿cómo diríamos, para usar una palabra bonita, un espacio más decente en donde los compañeros, los habitantes de Sangolquí acuden a recibir talleres de guitarra, talleres de percusión, talleres de declamación, talleres de teatro y últimamente un taller de gestión cultural que lo estamos facilitando allí? Mi estimado William, Sangolquí es una maravilla de riqueza cultural. Cuéntanos, William, por ejemplo, empecemos con algunos detalles, ¿no? Te voy a tomar la lección, William. ¿Cuáles son las principales, cuéntanos a nuestros amigos oyentes, cuáles serían las principales fiestas que se dan en el cantón Rumiñahui, específicamente en Sangolquí? Bueno, pues, querido Patricio, pues la primera es el desfile del 31 de mayo, recordando en esta fecha que fue el día de la cantonización de nuestro querido cantón. Entonces, perdón la redundancia. Ajá. Entonces, celebramos ese día, ¿no? Con el 31 de mayo. 31 de mayo, con desfiles. No sé si has podido visitar, también se puede disfrutar de la deliciosa gastronomía. Ofrece el cantón. Ese es otro capítulo que ya vamos a entrar. Claro. ¿Cuál sería una siguiente fiesta? Lo que recientemente pasó fue el desfile del Chagra, las fiestas del maíz y el turismo, entre otras, ¿no? Porque por estas fechas también existe esta fe sobre una virgen del sector. Ajá. Que justamente ayer en la noche conversábamos, ¿no? Que han sabido hacer rondas, me contaban que hacían rondas desde las 4 de la mañana, porque en esa época ha sabido el volcán Cotopaxi asustarles un poco, y gracias a hacer las rondas de la madrugada. Para rogar a la Virgen. Exactamente, en nombre del santo sabían. Y en los últimos años también se ha potenciado la celebración del Año Viejo, ¿no? Según entiendo, justamente por el sector del monumento, en toda esa calle principal. Sí, exactamente, se realiza un concurso, ¿no? Del mejor monigote. Me parece que la tentativa de este año va a ser el reciclaje. Ya, el tema, digamos, de este año. Tiene que ser un monigote de acorde a al reciclaje, ¿no? No vamos a utilizar productos inflamables ni productos que causen daño a la naturaleza. Qué interesante, esa es realmente una nueva propuesta para, incluso que podría ser difundida a nivel de otros lugares del país para los monigotes de este fin de año, ¿no es cierto? Ahora que, William, ya estamos tan cerquita, estamos a un mes y medio aproximadamente de finalizar el año. Muy bien, Rato, hace un momento William casi se nos salta el tema y nos quita la siguiente pregunta. William, ¿qué elementos, qué comidas ricas, sabrosas caracterizan a la gastronomía del cantón Rumiñahui? Bueno, como usted ha escuchado, es la capital del hornado, como sea. el hornado de Sangolquí. Es el plato tradicional con unos ricos yapingachos. Son de mucho grado, bueno, a mí en particular del chapingacho sí me gusta. en estos momentos en que la gente debe estar almorzando, nuestros amigos oyentes. Hornado con chapingachos, nos cuenta William, como el principal plato. Y aparte de ello, ¿qué más podríamos encontrar? Como tú conoces, pues, hay el monumento al choclo. Ya. El choclo, el maíz. Por el maíz. Exactamente. De la zona, ¿no? Que es igual cultivado en el sector, ajá, es cultivado en el sector, el tostado, tiene un nombre quicho que no recuerdo, pero es las habas jalpo, que le dicen, las habas jalpo con papas y tostado, y un buen ají. ¡Ah, qué rico! para los que nos gusta todavía la comida tradicional, como dicen muchos. La comida de nuestros abuelos. Y en cuanto al arte, ¿nos puedes contar qué grupos referenciales podrían haber, en distintas áreas? Podría ser música, podría ser danza, podría ser teatro, o podría ser algún artista destacado en pintura. ¿Nos puedes referir tú? Con exactitud no, pero puedo mencionarle de que, bueno, cada sector tiene su grupo de danza, ¿no? Estuve en el sector de San Pedro, en la Elección de la Reina, y pude ver de que hay un buen grupo de danza, e inclusive igual tiene su propia historia, su propia trayectoria. Pedro de Taboada. Ajá, igual, que pertenece al Valle de los Chillos. Ajá. En Selva Alegre. En casi todos los barrios existe, o sea, un grupo que representa a cada sector, y eso, o sea, es algo muy bueno. Pero sin embargo, fuera mucho mejor que hubiera la música de nuestro cantón o de nuestro barrio, como se dice. A propósito de ello, querido William, te invito a escuchar el siguiente tema con el grupo tradicional Rumiñahui, que, como decíamos, ellos habitan en la Avenida General Enríquez, y hace algunos años nos invitaron a que hagamos un taller de gestión cultural con ellos. Y como suelo decir, uno no va con el afán de enseñar, sino bien con el afán de aprender. Y aprendimos mucho de estos artesanos que conforman el grupo tradicional Rumiñahui, cuya música les invitamos a escuchar. Thank you. Las Tres Marías, este pasillo tradicional ecuatoriano, esta vez interpretado por el grupo tradicional de músicos, de artesanos de Sangolquí, el grupo Rumiñahui. Estamos en este día en Florilegio Musical Ecuatoriano haciendo un sentido homenaje al cantón Rumiñahui, a su cabecera, a la parroquia de Sangolquí. Algunas personas nos confundimos y decimos el cantón Sangolquí. No, no, es el cantón Rumiñahui y la cabecera es Sangolquí, es la principal parroquia. Recordemos que fue el general Enríquez Gallo el que, mediante un decreto, cuando fue presidente, creó el cantón Rumiñahui para solventar unas disputas territoriales que habían en el Valle de los Chillos. Por eso a algunas personas nos va a parecer un poco curioso que Amaguaña, que Alangací, que La Merced pertenezcan al Cantón Quito y otros espacios que están muy conectaditos, incluso más cerca, como Rumiñahui, San Pedro de Tabada, San Rafael, ¿no es cierto?, Inchalillo, Curipungo, Albornoz, todos esos pertenezcan al Cantón Rumiñahui. Y espacios que están un poco más lejos, como Amaguaña, pertenecen al Cantón Quito. Pero bueno, eso ya es cuestión histórica. Habría que revisar la historia de nuestros pueblos para comprender lo que ha ocurrido en la estructuración del espacio físico del Cantón Rumiñahui. Estamos con nuestro invitado William Cueva y William está estudiando comunicación social. Hace un minuto le preguntaba si William nos puede referir algo de las leyendas, de los mitos del Cantón Rumiñahui. Parece que estaban haciendo una investigación con su grupo cultural y nos gustaría escuchar el resultado de ello. Estamos nosotros realizando lo que es esta cultura también, ¿no? Porque esta es la cultura es de la comunicación, de la cultura, ¿no? Que nuestros abuelos nos nuestra contaban. Nuestra transmisión oral. Exactamente, nuestros nos contaban y nosotros viceversa le hacemos a nuestros conocidos. Acuérdate, William, que antes no había televisión, no había internet. Nos reunían en la cama toditos los guaguas y el papá contaba o el abuelo contaba y nosotros con miedo y ya no queríamos salir de la casa para... ¿Te acuerdas, William? Claro, sí. ¿Qué nos cuentas, William, de esta investigación de los cuentos y relatos? Pues son algunas, ¿no?, investigaciones y como... Siempre, Patricio nos ha dicho, no tenemos que también presentar con evidencia, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es sobre la viuda de San Pedro, hemos hecho sobre el duende y justamente, que recuerdo, ¿no? Le entrevistamos pues a mi abuelito antes que fallezca, él nos contaba que en el sector de lo que hoy se denomina el aguacate había una planta más grande de aguacate, no existía tampoco esta parte de donde hoy guardan las maquinarias de la municipalidad, ahí era el subcentro de salud en aquellas épocas. Y ahí había un árbol particular de aguacate, que sabía estar un niño pequeño, y ese niño pequeño sabía estar siempre vigilando esa planta. Por eso los nativos le denominaron el duende del aguacate. El duende del aguacate. Sin embargo, dice que él bajaba, ¿no?, así a darse la vuelta por el sector. Recordemos, ¿no?, que estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Ajá. Donde no había la carretera ni los lugares que existen hoy, ¿no? Es al lado del río y toda la cuestión. Entonces, mi abuelo decía que mi tío, él ha sabido jugar, ¿no?, canicas en esa época. Jugaba canicas y se baja este niño viendo que sabía jugar bien mi tío, se baja a jugar canicas con él. Yeah. Y él es que le dice este chico, el que le decían el duende del aguacate, el duendecito. Él tenía unas bolas o canicas de oro, parecían de oro porque dice que brillaban. Y él le ha dicho que en caso de que gane, él le daba todas las canicas, y en caso de que pierda, o sea, viceversa, no tenían que darse las canicas de ambas partes. Entonces dice que mi tío le gana este juego de canicas. Y no le, o sea, no, no le, el duende no le quería pagar. Yeah. Y mi tío, o sea, como es relajoso, desde esa época, él, o sea, se han pegado, o sea, se han dado de puñetes. Y le ha quitado todas las bolitas. Le ha quitado, pues, y llega a la casa y dice que él, o sea, de lo que había pasado, ha empezado a botar espuma por la boca. Se ha llegado a la casa y ha botado espuma por la boca, y lo que ha hecho es mi abuelito es coger la correa, dice, y pegarle. Y se fue, o sea, esas malas energías. Cogió la correa y le botó, dice, lejos. Y se fue esas malas energías. ¿Y las canicas? Eso, exactamente eso voy. Y bueno, y mi tío, pues, orgulloso que tenía las canicas. Las canicas, ¿no? Que le quitó al duendecito. Cuando al siguiente día dice que, o sea, los bolsillos de donde estaban las canicas estaban llenas de, ¿cómo sería? De popó de chivo. De ese se cae. Exactamente, estaba hecho de... Y que cuando se fueron a verle, o sea, ya no se asomó nunca más el duendecito. Nunca más se asomó ese en el sector. Qué interesante. Recordemos, queridos amigos, que el aguacate, ubiquémosle a nuestros amigos oyentes, el aguacate estaría hoy en la junta a la escuela que queda frente al mercado. En la Leopoldo Mercado y es la Carlos Larco está ahí. La escuela Carlos Larco, ¿no es cierto? Y ahora el estadio de Rumiñahui, donde juega el Independiente del Valle, está a 100 metros, digamos. Pero el aguacate ahora ya es muy pequeñito, ¿no? Ya no es el árbol gigantesco con el que habitaba el duende y nuestros habitantes del cantón Rumiñahui. Muchas gracias, William, por este relato. Y vamos armonizando este florilegio musical ecuatoriano escuchando música del cantón Rumiñahui. Gracias a Dieguito Salazar en el control de sonido. Les invitamos a escuchar el siguiente tema con el grupo tradicional de Rumiñahui. Chapita de Ronda, San Juanito con el grupo tradicional de Sangolquí. Estamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano dedicados a reconocer la labor del Frente Cultural Rumiñahui, cuyas actividades se desarrollan en el Monumento a la Resistencia Indígena, ubicado en el barrio San Sebastián de Sangolquí. Justamente, gracias a Luis Díaz y a Jacqueline Betancourt, que son los dirigentes principales del Frente Cultural Rumiñahui, tenemos que comunicarles, amigos, estimados amigos oyentes, que el día sábado 15 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, de las 9 horas, se estará desarrollando una jornada cultural para poner en evidencia pública el trabajo desarrollado por los talleristas, por los jóvenes, por los adultos mayores que vienen trabajando en el Cantón Rumiñahui en estos talleres de arte y cultura desarrollados por el gobierno de la provincia de Pichincha y su unidad de plurinacionalidad e interculturalidad. Este día sábado 15 de diciembre, con entrada totalmente libre, a partir de las 9 de la mañana tendremos música, tendremos danza tradicional, tendremos una muestra de oratoria. La muestra de oratoria está a cargo del duende Eduardo Figueroa con sus niños que trabajan. La muestra de guitarra rock está a cargo de Ariel Gavilanes, un estudiante de la UDLA, un estudiante de música que toca en el grupo de rock Resistencia. También del grupo Resistencia estará Tomás Duque, que trabaja en el área de percusión, y harán una muestra de percusión rock. En el área de música andina tradicional estará el grupo Sinchi Yacta y los amigos de graffiti que trabajan con el compañero Mauro Marcillo estarán haciendo una galería de obras de arte gráfico, de muestra de graffiti en el interior del monumento a Rumiñahui, y también harán una pintada en vivo en los exteriores mientras se desarrolla el programa. Todo esto tendrá también como un invitado especial al coro de adultos mayores. Escuchen qué bonito, el coro de viejitos, de ancianitos, de personas adultas mayores, de esas personas que tienen muchísima sabiduría, de la comuna Curipungo, que también vienen formando su coro en estos días con el apoyo del gobierno de la provincia de Pichincha. Es decir, tendremos una jornada muy interesante. Ah, me olvidaba también que van a desarrollarse ferias de artesanías trabajadas por las compañeras habitantes de San Sebastián, y también una muestra de gastronomía. Es decir, tendremos un programa muy muy bonito. El grupo Sinchillacta es el grupo que actúa como base, digamos, como invitado de honor en este evento cultural, y también los aspectos de comunicación estarán respaldados por la gente del mismo sector, como la corporación de William Cueva. William, ha sido un honor tener aquí tu grata presencia en Florilegio Musical Ecuatoriano de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, amigos oyentes, que muchas emisoras fraternas reproducen este programa, incluso la coordinadora de radios populares del Ecuador, Corape, también hace la reproducción de este programa. Por lo tanto, estamos saliendo prácticamente en muchas partes de nuestro querido país. William, para ir cerrando este diálogo, te agradecemos tu presencia aquí, William. Quisiéramos saber cuáles son los planes, cuáles son las perspectivas, y si yo te preguntaba, en estos momentos se está desarrollando un taller de gestión cultural, ¿no es cierto?, al cual tú asistes. William, ¿qué te parecen los contenidos del taller de gestión cultural? ¿Crees tú que con este tipo de talleres como el de gestión cultural se puedan desarrollar mejor las cosas en el Frente Cultural Rumiñahui? Sí, pues tenemos un profesor muy exigente. No, no digas. Broma nomás, ¿no? Una pequeña broma. Yeah. Sí, esto es, o sea, algo que nosotros debemos de tenerlo siempre presente, y esa, yo felicito la iniciativa que ha desarrollado el GAS provincial. Porque igual a mí me ha ayudado en lo que es reportería comunitaria también. Ajá. Nos hemos interesado mucho. Cuéntanos un poquito de la reportería comunitaria, si todavía tenemos un par de minutos. Pues nosotros, y bueno, yo personalmente, representando al Cantón Rumiñahui, o sea, fue invitado por parte de Radio Pichincha, sino Radio Pichincha y el periódico Nuestra Voz, me parece, ¿no? Exactamente, y por parte de una persona ahí del Consejo Provincial, puesto que nosotros ya veníamos igual haciendo reportajes para medios digitales. Ya. Entonces, nos graduamos en julio, exactamente en julio nos graduamos, y igual queremos nosotros seguir siendo un aporte para nuestra comunidad, porque hay temas como el que se está desarrollando, ¿no? En gestión cultural. Exactamente. Volvamos al tema de gestión cultural. ¿Qué temas te han interesado del taller, William? Yo me siento muy identificado y plenamente satisfecho, sea por lo que estamos reconociendo, ¿no? Dónde somos, de dónde nosotros hemos surgido, a dónde pertenecemos, no como nos hacen creer de que las cosas fueron porque fueron y punto, ¿no? Ajá. Es así, ya sabes. Entonces, justamente, bueno, a mí me gusta, o sea, en la parte de que estamos reconociendo nuestra identidad, en nuestro caso, o sea, dónde pertenecemos, cuáles son nuestras actividades, nuestros roles que hemos estamos defendiendo, ¿no? En este caso, ¿no? La música, cómo podemos desarrollarnos en la música, cómo ha surgido los géneros, nuestros géneros hasta este momento, ¿no? Han tenido variaciones, se han cambiado, se han aumentado, pero ha sido para el beneficio y contribución de la cultura misma. Y nosotros debemos seguirlo haciendo de esa manera, ¿no? Siempre con la orientación que hoy nos está dando Patricio en este caso, ¿no? Que es una muy buena persona y un buen referente, porque la verdad, desde el primer momento en que le vi, o sea, sí tiene ese ¿cómo digo? Ese don que se le ve, ¿no? Es una persona alegre, activa, dinámica. Y bueno, por esa parte sí, porque fuimos invitados a otra conferencia, ¿no? De otra organización. Ya. Pero como saben decir vulgarmente, no, ahí nos daba sueño. Ya. No poníamos la atención. Nos daba sueño y éramos que nos levantábamos, que ya queríamos que se acabe, o sea, entonces. Pero esto fue distinto y más que todo el interés que se le pone a uno, ¿no? El interés que uno mismo se sigue. Y gracias igual por la entrega del material que yo estuve leyendo y realmente, o sea, es bonito, ¿no? Que los paisajes, las referencias que uno se tiene, ¿no? De dónde uno. Muy bien, William, te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que el Frente Cultural Rumiñahui siga desarrollando sus actividades para beneficio no solo de San Sebastián, estimado William, sino para beneficio de todo el Cantón Rumiñahui, de todo el Valle de los Chillos, y que se convierta en un ejemplo de gestión cultural. Hay que destacar, amigos oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el Frente Cultural Rumiñahui no está formado solamente por artistas. Está formado por artesanos, está formado por moradores fundamentalmente, vecinos del barrio, aquel que trabaja en un hostal, aquel que tiene una ferretería, otro tiene una tienda, etcétera, pero todos ellos han comprendido que son generadores y portadores de cultura y por lo tanto forman con mucho derecho parte del Frente Cultural Rumiñahui. Este ha sido Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos el trabajo de Dieguito Salazar, agradecemos el trabajo, el invitado de hoy, nuestro amigo William Cueva, y también la ausente, la Laurita Ríos Armijos, que hoy día nos dejó solitos en el desarrollo de este programa. Al despedirnos, queremos abrazar a toda la gente del Cantón Rumiñahui, de Sangolquí, y también invitarles a escuchar una última melodía con el grupo tradicional. Muchas gracias y hasta el próximo lunes, queridos amigos.